Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, buen día, bueno, segundo buenos días a Vicente, al compañero de la planta. Saludos a la estimada audiencia que nos esté escuchando. Es un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, como todos los domingos a las 10:30. Bueno, tenemos varias cosas. El tema central de hoy va a ser sobre Julio de los Santos, en dos partes, digamos, lo que ha sucedido hasta ahora desde hace 2 o 3 años y lo que pasa ahora a partir de junio. Estamos Chiqui, compañero Chiqui, y yo, Corina. Queríamos hacer una breve síntesis, bueno, de lo que habíamos anunciado la semana pasada, que estuvimos el Día del Ambiente, el domingo pasado, el 5, que acá tuvimos el espacio con Gonzalo Abella. Nosotros estábamos, junto con otros compañeros de este frente, en la actividad de la explanada de la universidad, organizada por la Coordinación por el Agua, de la que somos parte. Fue importante, se arrimó mucha gente, hubo una asamblea abierta, y queríamos decir que hay materiales sobre intervenciones que hubo ahí, por ejemplo, algunas muy interesantes, como pueden ser la de Mauricio Vives y la de Daniel Pena, que las tenemos en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Frente Ambiental de Delia Villalba, y las pueden encontrar. Si no tuvieran Facebook, nos las pueden pedir. Si tienen WhatsApp, le enviamos por WhatsApp. Son intervenciones cortas, pero muy sustanciosas, diríamos. Las pueden pedir al 099-30-15-21. La daremos al final. También en el diario La Juventud, que ahora es semanario, encontrarán, salió ayer, la proclama de la Coordinación por el Agua. Y queríamos decir que de todas maneras, toda la semana el diario La Juventud tiene 2 páginas sobre temas del medio ambiente. Siguiendo con esto, ayer en Rafael Peraza también hubo una actividad, fue un compañero nuestro, Nelson. Gente de la coordinación. Sí, de la coordinación, organizado por la fue un grupo, pero queríamos decir que porque nuestro compañero es en relación al proyecto Neptuno, que quiere el Poder Ejecutivo OCE realizar ahí en la playa en Arazatí. Hemos tenido programas enteros explicando el proyecto Neptuno, que es un proyecto privado de potabilización de agua, así que ahora no nos extendemos en eso, pero queríamos decir que... Y también que, está el tema de que ahí en esa zona, en esa playa, es un lugar de esparcimiento tradicional de toda la gente de la zona, y que, digamos, los propietarios de los terrenos y eso han cortado el acceso a la gente, que ya no puede llegar hasta ahí y eso. Entonces, bueno, hay también una lucha por ese lado, ¿no? Sí, y ayer hubo, eso fue a juicio, y ayer hubo en primera instancia una resolución que apoya al dueño de privatizar una playa, se puede decir. Ahora claro, se va a apelar, es, digamos, un poco vergonzoso. Claro, porque hay una legislación acerca del litoral que esas cosas tienen que ser accesibles a la gente, nadie se puede apropiar. La costa no es privada, la costa es de todo el mundo, hasta determinada distancia. Pero bueno, lo seguiremos manteniendo informado. Sí, sobre esto. Y el próximo domingo estaremos en el Sauce, ahí se conmemora siempre hay una actividad por el natalicio de Artigas. Y desde hace varios años, desde que existe el movimiento por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua, se hace una actividad justamente para hacer conocer, denunciar las consecuencias de este modelo de soja transgénica. Como comentamos también en audiciones anteriores, han aumentado las fumigaciones de agrotóxicos en zonas que la misma intendencia declaró que eran prohibidas, incluso cerca de escuelas, cerca de viviendas. Pasamos, antes de entrar al tema central, leemos un pedacito de, digamos, el llamado que hace este movimiento que ha sido siempre tan activo, Canelones, por un Canelones libre de soja transgénica en defensa del agua. Leo textual: seguimos caminando, pero con la gente que la sufre, con el que sabe que este modelo sojero es absolutamente incompatible con la producción chacrera de nuestro departamento, porque lo sufre en carne propia, a redoblar la lucha, a no aflojar. Estas son palabras de este movimiento, ya les digo, estaremos acompañando lo que podamos ir y seguramente grabaremos la audición del domingo próximo. Ahora sí vamos a pasar al tema de Julio. Chiqui va a hacer un poco un resumen para los que no lo conocen. Porque la audiencia en general ya más o menos ha seguido, pues nosotros hemos ido siguiendo todas las vicisitudes de su caso, desde que comenzó la enfermedad, trámites, cosas que ha ido haciendo. Julio de los Santos es un ex trabajador de Arrozal 33, que trabajaba en mantenimiento de máquinas y como soldador, vivía cerca de Vergara, en el departamento de 33, dentro del Arrozal, en un lugar que le llaman Pueblo Arrozal. Y bueno, Julio era un hombre sano cuando empezó a trabajar y ahí en el Arrozal se enfermó. Le han diagnosticado neumonitis por hipersensibilidad que fue producida por exposición a polvo orgánico y a sustancias químicas. Esto traducido a un lenguaje más corriente, bueno, tiene problemas respiratorios, pulmonares. Ahí en esa zona de Arrozales hay, cuando decimos polvo orgánico, hay cosas que con los granos y eso vuelan partículas por todos lados, incluso llegan a lugares más lejos del Arrozal, porque cerca de 33 ahí hay un pueblo, Villa Clara o algo así, antes de la entrada a 33, que ha tenido problemas cerca de lugares donde se procesa el arroz y todo eso, porque se genera mucho polvillo y eso es que embroma las vías respiratorias de la gente. Como todo, hay gente que es más sensible que otra, pero el asunto es que eso hace daño. Y lo otro, las sustancias químicas, es fundamentalmente los agrotóxicos, los venenos que se utilizan en ese agronegocio. Julio hoy es oxígeno dependiente, tiene que estar las 24 horas conectado, no puede realizar ningún tipo de actividad física, incluso tiene que cuidarse de sus propios familiares, de su núcleo más cercano, si alguno de ellos tiene algún problema respiratorio, como una tos, una gripe o un simple resfrío, y tiene que aislarse dentro de su propia casa, porque está realmente complicado en su salud. Por otra parte, tendría que seguir una dieta especial que lamentablemente no puede seguir por problemas económicos, porque las entradas, las magras entradas que tienen, no le dan. Está viviendo en Ciudad del Plata por una gestión que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos debido a su situación sanitaria, porque los médicos le dijeron que tenía que dejar el Arrozal por su salud, porque no podía quedarse en su estado en el lugar donde se había producido su deterioro de salud. Entonces, a raíz de eso, bueno, consiguió a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos una vivienda para alejarse de la Arrozal. Su situación es muy delicada y lamentablemente cada día se agrava. Por otra parte, Susana, su compañera, ex trabajadora también de Arrozal 33, en este momento también tiene su salud comprometida. Julio, en el año 2018, inició un juicio a Arrozal 33 buscando el reconocimiento de que su estado de salud era consecuencia de sus condiciones de trabajo, que era una enfermedad profesional, laboral. Él, antes de ingresar, como habíamos dicho, a la Rosal, era un hombre sano. Y hubo, digamos, negligencia por parte de la empresa y sus condiciones de trabajo, falta de protecciones adecuadas, etcétera, las fumigaciones, su vivienda en el medio de la Rosal, donde se fumiga, la deriva, todos esos venenos andan ahí en el aire. Y bueno, tuvo la valentía de plantarse y, bueno, pedir que se reconociera su enfermedad como una enfermedad laboral. 3 años hubieron de pericias, de testigos, de, digamos, toda una cantidad de trámites y de cosas, donde finalmente se le dio la razón en primera instancia. Hubieron 3 pericias, una pedida por la jueza, otra pedida por la empresa y otra por el trabajador, y ahí están las cosas. Se estableció el nexo causal. El nexo causal es cuando se dice, bueno, esto es producto de tal situación. Y ahí, digamos, han participado gente, digamos, de la academia, por ejemplo, de la Cátedra de Medicina, del Banco de Seguro del Estado, del BPS, todos esos peritajes, todas esas cosas llevaron durante 3 años de investigaciones, de testimonios, etcétera, etcétera, a que se le diera la razón a Julio en esa primera instancia, y se culpó a la empresa por negligencias. Y una empresa, digamos, que ya tiene antecedentes en estos casos de estas cosas. Teníamos una pequeña grabación, pero no la vamos a pasar porque vamos a estar corto. Claro, quizás no dice que él, aparte de todo el ambiente que hiciera, él trabajaba directamente su trabajo soldando con recipientes de agrotóxicos. Sí, que los reciclaban. Que los reciclaban. Entonces los y cortaban. Eso en un ambiente aparte mal ventilado, sin buena protección, digamos, su cuerpo, hasta llegar a estar un día empapado con glifosato u otros agrotóxicos y no dejarlo ir a cambiarse. Sí. Tuvo que estar horas, por ejemplo. Esto tiene que ver con las condiciones un poco feudales que existen en algunos lugares del país dentro de esas grandes explotaciones. No, creo que no terminaste en primera instancia, cuando eso fue la justicia, se le dio la razón. Claro, lo que decía. Claro, y después hubo una segunda, porque apeló la empresa, como fue condenada la empresa por ser causa, ¿no? Que sí. Creo que ibas hacia eso. Sí, que aparte es algo que en general todas estas empresas, cuando tienen denuncias de este tipo, siempre tratan de alargar las cosas, ¿no? Y ahora, dentro de ese alargue, una de las cosas que hay que ver es cómo le joroban la vida a la gente, ¿no? Porque hacen que alguien que realmente necesita, se jorobó y necesita, digamos, algunos recursos, digamos, para poder tratar de recuperar un poquito de vida normal, pero bueno, tienen como el temor de que siente un precedente que lo va a sentar, digamos. Y hay otra gente, hay otros Julios, hay más gente que está en situaciones así. Algunos no se animan de repente a denunciarlo, o por temor a perder el trabajo, o porque todavía no están tan afectados. Entonces, bueno, esto es toda una problemática. Y ahora, Corina, tú sí, vas... pero creo, perdona, Chiqui, sí. Pero creo que nos dijiste al final que cuando la empresa apeló ese juicio hubo una segunda vez. Y ahí, en 27 días, muy rápidamente, que era de 1000 páginas o más, en 27 días, en tribunal de apelaciones, resolvió a favor de la empresa. Sí, lo que llevó 3 años de juntar pruebas, sí, y cosas, en 27 días lo barrieron. Sí, porque él había trabajado desde el 2014 al 2018 en la Rosal, ¿no? se le dio, entonces ahora está el trámite, digamos, judicial, está en la Suprema Corte de Justicia. No quería decir eso. Bueno, ahora se suma una nueva citación muy complicada y grave. Nos vamos a bajar en este, a basar en esta explicación en la entrevista que esta radio le hizo Mañanas de Radio a su abogado, Santiago Miranda. Lo que se suma ahora es que le quita la pensión de invalidez, de incapacidad, que es del 90%. Es una decisión administrativa que dice que es incompatible recibir las dos cosas, jubilación y pensión. Sumagra pensión sumado a esto. Pero esto, esta situación que dice que es incompatible, es para algunas situaciones, no la de Julio. Esa incompatibilidad no es para casos de incapacidad severa y absoluta como la que tiene Julio, y como lo consideró el BPS hace 2 años cuando le otorgó. Claro. Salvo los casos en que la suma de ambas, pensión y jubilación, depase un monto que le dicen baremo, que está muy lejos, sí, la suma de las dos en el caso de Julio de llegar a ese tope. O sea que es una situación muy cruel e injusta la que a partir de este mes, de junio, ya no cobró esa parte. Desde hace un tiempo se vienen haciendo recortes en las prestaciones del BPS. Conocemos, por ejemplo, un caso concreto de un niño con autismo que le sacaron la pensión que recibían los padres para su ayuda y se tuvo que recurrir al Instituto de Derechos Humanos. El abogado piensa que esas decisiones... Para recuperarlo, porque claro, son cosas para que recuperar. Te las sacan así y después tenés que hacer trámites y cosas para recuperar lo que te toca. Es un derecho, claro, adquirido. Esas decisiones administrativas del abogado son antijurídicas, ilegales, inconstitucionales. Lo que dice el EPS es que es para disminuir, entre comillas, gastos, cuando eso es un derecho por la situación, ya sea justamente producida por el trabajo. No es aplicable a Julio y menos ahora. Hay una situación, lo que dice, que se llama derechos adquiridos, que el BPS no puede borrar de un plumazo, es una violación a un derecho adquirido. Se han comenzado a hacer lo que el abogado dice, malditos trámites, para intentar revertir esa quita de derechos. El abogado dice malditos porque mientras duren esos trámites, Julio no cobrará esa pensión. Aclaramos que esos actos administrativos, esa decisión, no se suspende mientras se hacen trámites con la esperanza de recuperarlo. Catedrático incluso de la Universidad de la República han planteado que eso es un abuso de parte del Estado y una falta de garantías para los ciudadanos, pues los recursos administrativos, los trámites son muy, muy largos. Y si el Estado, que se toma su tiempo, no contesta, hay que recurrir al Poder Judicial. Agrega el abogado que hay un principio que se llama principio de no regresión. No se puede volver atrás cuando un sistema jurídico ha consagrado ciertos derechos. Nuevamente se vuelve a victimizar a Julio y familia, después de haber enfermado por trabajar en condiciones con agrotóxicos y en malas condiciones, encima se le quita una parte de lo que cobraba, que no era mucho entre los dos tampoco, ni cerca. Hay que presentar después, una medida cautelar o de amparo, es un laberinto burocrático, nos dice su abogado Santiago Miranda. El sistema jurídico sigue haciendo aguas en algunos aspectos, en casos de accidentes laborales, en decisiones ambientales, que ya vienen de gobiernos anteriores, no es de ahora solamente. Julio ha llegado a una situación extrema límite en lo económico, en lo emocional, en lo psíquico, en lo familiar. Toda esta situación lo provoca más estrés y empeora su salud. Él, además del problema pulmonar que lo obliga a estar constantemente conectado para recibir oxígeno, él se volvió diabético, se volvió hipertenso y más cosas. Necesita un régimen especial de comidas para su diabetes, así que imagínense con esta disminución tremenda. Se preguntan, algunos le preguntaban a Santiago si era causa de la LUC esta decisión. Él dice que no es directamente, es parte de una política gubernamental y no solo de ahora, que está relacionado con lo que es la política ambiental, la salud ambiental, que va en deterioro, en perjuicio de los más débiles, de los más vulnerables. Su compañera Susana, que también trabajaba en La Rosera y vivía ahí toda la familia, y utilizaba agrotóxicos en su trabajo, mucho glifosato, tiene también una serie de afectaciones en la salud que adquirió en esos 3 años y pico en el Arrozal. Eran 2 personas sanas antes. Dice el abogado, estamos en un trámite burocrático, médico, administrativo, para obtener el diagnóstico que le permita a Susana un tratamiento y acciones en la justicia también. Estas situaciones, entonces, que estamos planteando de esta familia, porque es la que conocemos directamente, esta llama a la solidaridad para Julio y su familia. Hay que pensar que durante muchos meses, mientras se hace estos trámites, este laberinto de trámites, Julio y familia puede estar en esta situación con una muy magra jubilación. Es cruel y vergonzoso lo que ha pasado. Sí, incluso con la pensión ya no le daba. Porque... ya lo que recibía no le daba. Así que ahora realmente es catastrófica la situación. Por eso llamamos a la solidaridad. Hay algunas ideas, por ejemplo, de organizar algún toque con músicos solidarios, con una sala solidaria. Cuánto se concrete, avisaremos. Hay un grupo de apoyo del cual formamos parte algunas personas de la de Elia Villalba, y hemos comenzado ya una rifa que comprando varios números, un número o varios números, nos ayudará a ayudar, como dice el volante, porque junto con la rifa, para gente que no conoce este caso, tenemos un volante que explica la situación que le hizo sobre todo una doctora, que es una de las personas, una compañera, Carmen, que está en ese grupo que apoya y que ayuda al abogado, ¿no? Esta rifa, nos quedan pocos minutos, será con la última quiniela de agosto. Cuesta 60 pesos, son libretas de 5 números, y lo que se rifa es una panetera puntal y una sopera eléctrica. Pero lo más importante es la solidaridad con Julio, claro. Aparte de los premios, lo que sea, porque se quería hacer algo, digamos, que también se le ofreciera algo a la gente a través de la rifa y eso. Pero lo importante es darle una mano a esta gente que realmente lo necesita y que ha tenido el coraje de enfrentar, porque están enfrentando a alguno de los Maya Oro, un trabajador que lo único que ha hecho es por trabajar se ha enfermado y por negligencia de los patrones. Entonces, bueno. Sí, justamente el volante que damos junto con la rifa a las personas que no conocen esta situación empieza. No siempre el trabajo es salud, claro. Con puntos suspensivos. Una cosa que quería decir es que en estos casos son casos de intoxicaciones bastante agudas, pero tenemos que pensar que el problema de los agrotóxicos va más allá de eso, y que también es un problema que nos concierne a todos, porque nos concierne en la alimentación, nos concierne en el aire que respiramos, en el agua, en todo. Entonces, hay cosas que se notan o se sienten en el organismo muchas veces años después. Este es un caso, digamos, agudo, que son relativamente los más... Sí. Y no es el agudo del que se intoxica cuando está fumigando, sí. Porque él estuvo 3 años, se fue enfermando, sí. En el transcurso de, claro. De 3 años. Hay casos... Pero es agudo, me refiero, sí. A que por las cantidades o el contacto que ha tenido ha sido grande. con estos productos químicos. Pero nosotros estamos todos expuestos a largo plazo. En eso hemos hablado otras veces todas las consecuencias en la salud, que volveremos, por ejemplo, caso de hasta de en agricultores, en agrónomos, lo que aplican de Parkinson, lo hablaremos en la próxima audición, porque hay casos en Francia y en Canadá que son considerados como enfermedades laborales. Pero ahora, antes de terminar, porque llega la audición de Tierra Libre, vamos a dar, digo, a partir del martes, mañana llevaremos libretas de rifa a la radio, y damos un número de teléfono también de una compañera, Carmen, que es el 099-606-748. Vamos a repetirlo por si no tuvieron tiempo. Sí, cero, si tuvieron tiempo de agarrar un birome y un papel, 099-606-748. Y a partir de mañana, bueno, en la radio, y después, bueno, si nos llaman, vemos cómo nos arreglamos, les llevamos los números, eso se ve, pero siempre hay solución cuando el objetivo es ayudar y solidarizarse. Así que será, no pudimos terminar con todo el tema, como siempre, pero bueno, será hasta la próxima, y esperamos el gesto solidario de mucha gente con esta familia. Muchas gracias y hasta la próxima audición.